yo, mami, se acerca la noche, ¿ah? ¿Eh? Eso es lo que tú quieres. J Press, mando un correo. L-O-T-T y Sony. Enfureciendo, ya va a salir la vampireza. Esa, la que me ataca con rudeza. Esa, la que me vuela la cabeza. La que me lambe, chupa y besa. Enfureciendo, ya va a salir la vampireza. Esa, la que me ataca con rudeza. Esa, la que me vuela la cabeza. La que me lambe, chupa y besa. Soy Manilo, con tu estilo me lo vacilo. Tú te me pegas y me pongo y tranquilo. Dóblate un poco pa' ver si te cojo el hilo. Dale vampireza, vámonos pa' la sala. Yo sé que en la noche a ti nadie te iguala. Yo me vuelvo loco cuando tú me acorralas. Y tú te excitas cuando Presti apuñala. Vamos pa'l duelo, hazte en el suelo. Suéltate el pelo o me desvelo. Dale bandolera, búscate un poco de hielo. Que te voy a llevar pa' la cima del cielo. Se lamba, un poco de cachipo barrio, tú sabes, mujer, tú.